La Corte Suprema consideró hoy inadmisible un planteo del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, Carlos Gonella, quien decía que esa modalidad es una transacción ilegal o un delito económico, según lo dicen fuentes judiciales. Y bueno, para ver este tema, porque el contado con liqui es una operación que está muy activa en estos tiempos, estamos en comunicación con Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Económicos Sociales Scalabrini Ortiz. ¿Cómo te va, Andrés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ¿te parece que es una mala noticia que la Corte no haya querido declarar inconstitucional al tema del contado con liqui? Mira, depende, o sea, ahí en términos de las decisiones de política económica, cuando uno quiere cerrar, por ejemplo, un mercado, en este caso el dólar contado con liqui, que es una forma de operar legalmente comprando dólares a un valor superior al oficial, vía bonos, vía acciones, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero es que uno, bueno, cierra la canilla para que se vaya, el contra es que eso puede presionar sobre que el mercado se vuelva ilegal y, por lo tanto, incontrolable, y tarde el mecanismo de intervención. Ajá. ¿No? Sería entonces preferible que fuera una regulación más que una prohibición. Por eso digo, eso son decisiones de política económica. Incluso el gobierno nacional, si quisiera cerrarlo, puede hacerlo mediante resoluciones, no necesita pasar a la Corte, porque simplemente no permitiendo por una resolución comprar bonos en dólares mediante pesos, se acaba el mercado. O sea, que eso me parece que es una decisión de política, y en ese sentido, esto, digamos, uno no puede decir es bueno o es malo, ¿no? O sea, todo tiene su cuestión a favor y en contra. A favor uno diría, bueno, se dejan de fugar dólares y ese mercado. Uno diría, bueno, pero en realidad los dólares que se fugan vía ese mercado no salen de las reservas del gobierno, sino que salen de otro que quiere ingresarlo a un dólar superior. Porque hasta alguien compra un bono en pesos y lo vende en dólares, y hay otro que compra el dólar. Compra el bono en dólares y los pone, ¿no? Claro, ¿por qué no le contamos justamente al oyente cómo es el mecanismo exactamente? El mecanismo es eso, son bonos que cotizan en el exterior, de bonos públicos y de acciones de empresas, que uno los puede comprar en pesos y después vender afuera en dólares. Entonces, en realidad es una operación entre privados. Tiene que cotizar, o sea, es un bono que tiene que cotizar acá en la Argentina y en el exterior. Y es una operación entre privados, digamos, hay uno que tiene peso y quiere dólar, y otro que tiene dólar y quiere meterse a comprar esos bonos. ¿Pero para qué? Entonces, ¿cuál es la ganancia? A ver, para tener una idea. No, la ganancia es que vos ponele que querés hacer una inversión en Argentina, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué haces? En vez de entrar la plata por el dólar oficial, vas y compras con dólares esos bonos en Nueva York y después los vendes acá en peso. Y así entraste dólares a una cotización más alta. Y el tipo que quiere comprar dólares y no puede en el oficial, hace el camino inverso. Compra esos bonos en pesos y los vende en dólares. Entonces, es una operación, podemos decir, de entrar y sacar plata del país, financiera ante privado, que se hace vía bonos y acciones. Por eso sería como una cotización de operaciones mayoristas financieras de dólares, ¿no? Ahora, Andrés, un dólar de referencia. Claro, pero ¿qué gente, cuando decimos es una operación que hacen entre privados, ¿qué privados hacen ese tipo de operaciones? Porque tengo entendido que se necesita un operador de bolsa acá, un operador de bolsa allá. Mira, en realidad no se necesita tanto. Uno lo podría hacer incluso, digamos, depende del banco que uno tenga, la facilidad, ¿no? Con tu bono, en realidad lo que tienes que hacer es comprar y vender un bono. Lo que sí tenés que tener para cobrar, por ahí una caja de ahorro en pesos y una caja de ahorro en dólares. Cuestión que cuando lo compras con pesos, pues lo vendes en dólares, ¿no? Pero eso lo puede hacer incluso un cliente de un banco, lo que sí que por lo general son operaciones más grandes, y como la verdad que la mayoría de los argentinos no tenemos una cultura bursátil ni de compra-venta de bonos, sino que el 90% como mucho un plazo fijo o el dólar billete, termina siendo esto un mercado más para grandes jugadores. Justamente, ¿qué magnitud tiene? Porque supongo que si el gobierno presentó esa iniciativa ante la Corte, debe ser porque la magnitud es grande de lo que hoy se mueve en contado con liqui. Sí, digamos, en realidad el contado con liqui, desde la asunción de Vanoli, y que vino, digamos, una lupa sobre las financieras que hacían grandes operaciones vía este mercado, disminuyó mucho en volumen, pero en las últimas semanas hubo una tendencia fuerte a comprar. Y para bajar y que ese dólar no se dispare, el que empezó a del otro lado poner la plata fue el Banco Central. Y ahí sí empezó a impactar un poco en las reservas. O sea que compraba el bono ya no era otro privado de afuera, sino que el mismo Banco Central, para evitar que se suba el dólar contado con liqui, y eso sea referencia después para el blue y que se genere incertidumbre. Uh-huh. Entonces, terminaba haciendo una fuga de capitales contra reservas mayoristas. Me imagino que por ahí, por eso, esta movida judicial. Pero desde mi punto de vista, digamos, con disposiciones, en todo caso, serían de la Comisión Nacional de Valores, y no entiendo, no tengo bien claro el dispositivo legal, pero por una disposición que prohíba comprar bonos en dólares mediante pesos, se cerraría ese mercado, ¿no? Hoy se está negociando... Si tuviera la intención de política económica de avanzar en eso. Claro. Hoy se está negociando a unos 13,30 el contado con liqui, mientras que el blue está ya en 14,5, creo. Bueno, sí, pero la diferencia entre uno y otro es la comisión de la venta minorista, ¿no? El que no accede porque no tiene cuenta, no tiene la plata en blanco, claro, no tiene la costumbre y el conocimiento para operar vía bono, y va a una cueva, la cueva lo compra vía bono y le cobra, le carga una comisión y le mete el precio minorista. O sea, que el precio minorista en general es el contado con liqui más los costos de operar las cuevas más la comisión. Ahora, por lo que vos decís, entonces, esta noticia de que la Corte Suprema rechazó la iniciativa, no, el gobierno tiene otras herramientas, digamos, para controlar la cosa. Sí, sí, por eso digo, pero es una decisión que uno tiene que jugar si es conveniente o no, porque cuando uno dice, bueno, no quiero que se fugue en divisa, entonces prohíbo la compra, lo real es que siempre se arma un mercado ilegal. Entonces, tener un mercado donde uno tiene posibilidad de intervenir vía vendo bono, compro, y así opero, modificando ese valor, puede servir para evitar un mercado, digamos, que después, al ser totalmente ilegal, se lo utilicen pequeños grupos con poca plata para armarte burbujas, después instalarlas mediáticamente y enloquecernos a todos con que el dólar se dispara, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces, digamos, yo soy partidario más, digamos, de la intervención en los mercados y no dejar un mercado libre, que es en lo que termina pasando cuando el mercado es totalmente ilegal, lo que es un mercado libre a mano de los especuladores y grupos de presión. Uh-huh. Hace pocos días Clarín intentaba demostrar que hay como una avalancha de plazos fijos y que esto sería como un dato que tiene que ver con la inseguridad de las elecciones y todo. Ahora, si ocurriera al revés, si hubiera una avalancha de fugas hacia el dólar, sería la misma la explicación que dan ellos, ¿no? Yo diría todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. El hecho de que haya una avalancha de plazos fijos indica que, por distintas cuestiones, digamos, la plata está en el sistema financiero local y lo que claro, hay es, claro, no se esto, vale, digamos, lo más seguro para la estabilidad, digamos, financiera, ¿no? Que la plata esté dentro del sistema. Ellos lo daban como una mala noticia, digamos. Bueno, sí, mucha imaginación. Es la primera vez que un país, digamos, se quejaría porque la gente pone la plata del sistema financiero propio en plazo fijo. Claro. Al contrario, toda la historia económica de Argentina es una lucha para que se quede en un plazo fijo y no se vaya al dólar. Pasamos ya a la mitad del año y como vienen los indicadores, ¿cómo te imaginas que va a cerrar el año, este año eleccionario? Mira, nosotros estamos justo cerrando el último informe del Centro de Estudios Carabío Ortiz de Coyuntura Económica y lo que estamos viendo es que las señales que veíamos hace unos meses de empezar algún repunte del consumo se van confirmando, ¿no? Uh-huh. De los índices de venta de supermercados y de shopping deflacionados, incluso no por la inflación del INDEC, sino por la inflación de las estadísticas provinciales, ya dan crecimiento. Los indicadores de recaudación también están muy por encima de la inflación, incluso la de las provincias. El IVA mercado interno el último mes aumentó casi un 40%. Hubo un récord de cemento también, de despacho de cemento. También la construcción está, digamos, ya hace tres, cuatro meses repuntando. Y bueno, el sector que sigue abajo es el automotriz, que impulsa abajo la industria. Sin embargo, incluso en el automotriz, en los últimos meses, el último mes, las ventas al mercado interno crecieron, sigue deprimido por las ventas al mercado externo, más que nada. Y los indicadores que tenemos de los aumentos que se prevén en jubilación, o que ya se efectivizaron en la asignación, más la paritaria que están cerrando en general un poco por encima del 27%, con una inflación que a nosotros en los últimos meses ya nos da 25-26%, digamos, estabilizada alrededor de esos valores. Uh-huh. basado en estadísticas provinciales, da todos los indicios de que el poder de compra de la mayoría de la futura población va a mejorar un poquito y se va a mantener esa recuperación de consumo. O sea, un horizonte tranquilo para el fin de año. Sí, tranquilo, digamos, ninguna locura tampoco, digamos, pero sí que la economía por lo menos va a recuperar lo que, digamos, se deterioró en 2014, que este año viene un poquito recuperando, al menos en lo que es materia de ingreso de la gente y poder de consumo. Andrés, ya para ir terminando, nosotros también ya terminamos el programa. ¿Charlan entre ustedes, digo, los economistas, acerca de lo que está pasando en Grecia? ¿Qué avisorás? ¿Qué consecuencia mundial puede llegar a tener lo de Grecia y, en todo caso, para nosotros también? Bueno, la verdad que nosotros sorprendidos, creo que todo, como todo el mundo, ¿no? Que después de un referéndum diciéndole no al ajuste, llamado por el propio oficialismo, se termine firmando aparentemente lo contrario, ¿no? Realmente sorpresa, porque uno diría, ¿para qué llamaron a un referéndum? ¿No? En términos políticos, creo que esto va a debilitar mucho, ¿no?, al gobierno griego. Y por el otro lado, el horizonte también es de estirar la cuestión, ¿no?, pero de continuar con las políticas de ajuste que se prevén que no van a ser diferentes a lo que vienen siendo en los últimos 7 años, ¿no?, que han destruido casi un 20 y pico%, 25-26% de la capacidad productiva de los griegos en los últimos 7 años. Sí. Y a eso se le agrega ahora flexibilizaciones laborales, aumentos del IVA, privatizaciones, aparte de forma vergonzosa, con intervención extranjera, incluso en los términos de la venta, a corto plazo se van a hacer mal vender las empresas. Entonces, realmente lo que se muestra es que de parte, me parece a mí, de parte bueno, de Alemania y Francia, al menos Francia por lo menos no haciendo la fuerza suficiente para contrapesar a Alemania, hay una decisión de aprovechar la crisis del euro para avanzar en una Europa conservadora que vaya destruyendo los restos que le quedan del estado de bienestar, ¿no? Y empiezan por los eslabones más débiles. Preocupante. Andrés, te agradecemos mucho por este diálogo, ¿eh? No, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Un abrazo. Andrés Haciaín, economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Todos en cuero.